Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y al analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso a mi compañero el azote, vengo a darles muy buenas noticias para la lucha libre venezolana. Marzo... aparentemente va a ser un mes lleno de grandes cosas, lleno de grandes eventos. Y tenemos, por ejemplo, el día 7, un programa de los luchadores independientes. Se estaría llevando a cabo en el Valle, en el Gimnasio Vertical del Valle. Aún no han anunciado las luchas, así que en teoría no está confirmado, pero esperamos que en el transcurso de los días esto pues cambie y nos digan la fecha definitiva y todo eso. Luego el 14 ya la NGB anunció su evento Héroes, en el que el primer combate que han anunciado ha sido Axel contra Sagitario, que por cierto Sagitario creo recordar que tenía un debut pendiente, es decir, estaban en la NGB, estaban promocionando que pronto iba a debutar. No recuerdo si llegó a luchar en el evento que hicieron en diciembre, pero de ser así, pues le decíamos el mayor de los éxitos. También tenemos, aunque no confirmado, es posible que para el Día del Padre también haya sorpresas en cuanto a la lucha libre, ¿no? Vamos a ver qué federación, qué agrupación da el primer paso. También tenemos que señalar que la generación venezolana de lucha libre también está haciendo algunas alianzas interesantes con la cultura urbana, y aparte también está haciendo castings para nuevos estudiantes, pero ahorita casualmente que la estoy revisando el Facebook, creo que el casting todavía no lo abren para enero, lo van a abrir próximamente. Y bueno, otras noticias en cuanto a esta federación, pues bueno, su director general, que es Dragon Noise, pronto va a estar de regreso sobre un ring. Vamos a ver contra quién o contra quiénes, porque Dragon tiene esa particularidad de ganarse enemigos como quien se gana el kino. Así que bueno, dicho todo esto, pues vamos a darle paso al azote venezolano con su segmento. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, amigas, amigos, sean todos y todas bienvenidos a una nueva emisión de este su programa. Bien, empezamos con algo que apareció recientemente y creo que es importante de señalar. Falso Santo se disculpa por portar el personaje sin autorización. El hijo del santo se mostró molesto por la utilización del personaje sin su autorización. El imitador estuvo firmando autógrafos y tomándose fotos. Cortesía de editorial Medio Tiempo. Este fin de semana, el hijo del santo denunció que alguien estaba portando el personaje del santo sin permiso y pidió explicaciones ante lo publicado en Twitter. La presidencia municipal de Pachuca entregó una disculpa por lo sucedido. Incluso se dijo que había sido el nieto del santo, lo cual no se comprobó. Más información en mi Facebook. Bien, los invito a que visiten mi Facebook y que vean la noticia más completa para que tengan toda la información al respecto. También quiero felicitar a los muchachos que están haciendo la lucha libre ahí en Caracas. Hicieron un buen evento. Ya mi compañero y amigo Alejandro Bravo pues, hizo una información al respecto. Y bueno, esperamos que sigan así, cada vez con más ánimo, con más alegría, y ojalá que esto ayude a que la lucha libre venezolana se dé a conocer por toda Venezuela. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por esta semana. Seguiremos buscando informaciones y tratando de complacerlo en lo que ustedes quieran. Se lo hemos dicho más de una vez. Pueden escribirnos, contactarnos por nuestras redes sociales. El mío es Bruno Bernasconi Castelli @gmail.com. En Facebook consiguen como El Azote Venezolano y Bruno Bernasconi. Así que comuníquense y déjenos saber qué deseen. Bien, será hasta la próxima semana. Voz informativa, Bruno Bernasconi Castelli. De Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento y sí, ciertamente esa aparición del falso santo, el falso nieto del santo causó bastante revuelo en las redes. Y ya decíamos la semana pasada que era bastante raro que el hijo del santo no se hubiera pronunciado al respecto. En otras noticias de la lucha libre mexicana tenemos que Caris, la momia Junior, el hijo de La Parca, recientemente fallecido, ha hecho su debut como La Parca Junior. Esto lo dio así lo dio a conocer el luchador durante un homenaje para su padre. Fue en el ring de la Arena López Mateos, donde el joven gladiador dio a conocer la noticia que tanto se había rumorado desde hace semanas. El enmascarado tomó el micrófono y comentó que desde ese momento se quitaría la máscara de Caris, la momia Junior, para portar la del huesudo. Además, recordó lo emocionado que estaba su padre cuando lo presentó como Caris. Agradecerles de todo corazón por el apoyo, mi señor padre La Parca. Ya hace un año que debuté aquí como Caris la momia. Recuerdo que me subí a este cuadrilátero, perdón, y mi papá me veía desde ahí, las gradas. Me recibió allá adentro del vestidor llorando y estaba muy feliz de verme por primera vez como Caris. Comentó el gladiador en el ring, que cumple 53 años, por cierto. Otras noticias del Consejo Mundial, o de México, mejor dicho. Comienza la eliminatoria para el Campeonato Nacional de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto se va a realizar primero, se va a realizar este torneo de la siguiente manera. Se van a hacer dos eliminatorias, la primera será el 28 y la segunda el 6 de marzo, de los cuales saldrán dos parejas finalistas que disputarán el Campeonato Nacional de Parejas en la función del 13 de marzo dentro de los Viernes Espectaculares de la Arena México. Las parejas confirmadas son Templario Hijo del Villano III, Black Panther y Blue Panther Jr., Titán y Soberano Jr., Fuego y Dulce Gardenia, Luciferno y Hefesto, Misterioso y Sagrado, Stigma y Pegaso y por último Virus y Universo 2000 Jr. Aún quedan otras parejas para completar las llaves. Y bueno, vamos ahora a dar los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre, los más recientes, que fueron del pasado 21 de febrero. Esto fue el 21 de febrero, efectivamente. No tengo información de la arena, Y las luchas fueron Magnus y Retro derrotan a Akuma y al Espanto Junior, Dalis, Metallica y la Reina Isis derrotan a Marcela, Mystique y a Sanelli, Blue Panther Junior derrota a Vangelis en lucha relámpago, Carístico, Diamante Azul y Titán derrotan a Hefesto, Mefisto y Terrible. A ver, Gran Guerrero y Stuka Junior derrotan a Blue Panther y Fuerza Guerrera en un torneo nacional increíble. Ah, este es otro torneo, cierto. Lo que pasa es que no les había mencionado. Hay otro torneo de parejas también, aparentemente. Está. A ver. Vamos a revisar rápidamente. Exacto, el bloque B del Torneo Nacional Increíble de Parejas. El equipo ganador se enfrentaría a Carístico y Forastero el próximo viernes. Entonces, no confundir esto con el torneo de parejas increíbles. Hay que tomar esto en cuenta. Ok, la cara. Dicho esto, vamos a repasar entonces lo del torneo nacional de pareja. Ya dije, Gran Guerrero y Stuka Junior derrotan a Blue Panther y Fuerza Guerrera, Ángel de Oro y Sansón derrotan a Espíritu Negro y Rey Cometa, Atlantis Junior y Negro Casas derrotan a Cuatrero y Valiente, Cavernario y Volador Junior derrotan a Soberano Junior y a Templario, Ángel de Oro y Sansón derrotan a Gran Guerrero y Stuka Junior, Cavernario y Volador Junior derrotan a Atlantis, perdón, Junior y el Negro Casas, y los ganadores de la semifinal, Ángel de Oro y Sansón derrotando a Cavernario y Volador Junior. Así que se van a enfrentar a Carístico y a Forastero el próximo viernes. De verdad no sé cómo el Consejo Mundial de Lucha Libre hace tantos torneos de pareja y la gente no se enreda, pero bueno. Dicho esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Mis amigas y mis amigos, las redes de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Verdadero placer compartir con mis compañeros de trabajo Bruno Bernasconi, Azote Venezolano, Alejandro Grauer, comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Corina, el cronista viajero. Bien, hoy quiero dedicar mi segmento a un gran amigo, a Víctor Auxili Sosa, allá en Santo Domingo, República Dominicana. Un luchador que no se puede decir otra cosa que es estupendo en su arsenal luchístico, verdadero maestro, conocedor profundo de la lucha libre. Tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Venezuela hace aproximadamente 25, 30 años atrás, en el gimnasio en Mocho Nava, en Petare, cuando me lo presentó el gran Caruso. Osiris hizo una gran campaña aquí en Venezuela, tuvo varios años trabajando aquí en Venezuela y conformó parte de la trupe de Sonic Blux, cuando se hizo esa fusión en donde el Chiclayano Junior, Pedro Peralta, Ramón Antonio Ortiz y otros más se unieron a una empresa que acababa de nacer, como era Sonic Blues, y allí Víctor Osiris Sosa era uno de los pilares fundamentales de esa empresa. Luchaba con el nombre de El Expreso Dominicano. Era un hombre de una musculatura impresionante. Después de pasar varios años aquí en Venezuela, se fue a México, en donde cosechó rotundos éxitos porque sus conocimientos y su valía luchística lo apoyaron en un momento determinante para superar a muchos rivales mexicanos. Sin embargo, regresa nuevamente a Santo Domingo, donde se residencia, y allí sigue trabajando, sigue creando nuevos valores. Está convertido, tiene una empresa de lucha libre. Está convertido en una persona muy importante en el ambiente luchístico de la lucha libre allí en Santo Domingo, República Dominicana. En el año 2018 tuve la oportunidad de viajar a Santo Domingo y allí me recibió Osiris de una manera Bueno, ¿qué se puede decir? Como un verdadero amigo, compartió conmigo, me invitó, asistí a los sitios de entrenamiento, compartimos charla con muchos luchadores, compartí con su familia. Víctor Ortiz Sosa es un ser extraordinario, un excelente amigo y tiene una gran pasión, que él está practicando haciendo máscaras. Ha hecho varias máscaras, pero como es un hombre muy modesto, ¿verdad? Él no quiere dar todavía a conocer ninguna de las máscaras que ha hecho. Él me ha enviado las máscaras que ha hecho en privado. Yo las he visto, considero que están muy buenas. Sin embargo, él no ha querido todavía publicarlas y yo respeto su decisión. Cuando él lo considere necesario, yo publicaré las máscaras que Osiris Sosa ha fabricado. De hecho, le dije que también le iba a mandar un diseño porque está convertido, se va a convertir a medida que va pasando el tiempo en un extraordinario mascarero. Aparte de que es un extraordinario luchador allí en Santo Domingo y hay muchos planes. Desafortunadamente no he podido volver a viajar a Santo Domingo por las presiones económicas que están actualmente en Venezuela y que es muy difícil salir de Venezuela por la manera como actualmente el gobierno tiene una elevada suma de dinero para sacar, renovar pasaporte. Es algo, bueno, es algo de otro costado. Lo cierto es que Víctor G. Sosa es un gran luchador. Yo me siento orgulloso de ser amigo de Osiris Sosa porque es una persona altamente recomendable, toda una autoridad luchística. Y Osiris, si llegas a escuchar este programa, gracias por tu amistad, mi hermano. Se te aprecia. Cada vez que charlamos, le envías saludos a mi esposa. Eres bien retribuido. Tu mamá, tu hermana, allá en Santo Domingo, me trataron muy bien. Allá en San Juan de la Maguana, compartí un día esplendoroso con ellos. Aproveché para disfrutar. El mejor café que me tomé en la República Dominicana fue en San Juan de la Maguana, allá en la casa de Víctor Ortiz Sosa. Muchas gracias, mi amigo Ortiz Sosa. Bueno, pasando a otro segmento logístico. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de observar el programa que se llevó a cabo el pasado domingo, sino que he visto las reseñas que hizo a mi compañero Alejandro Bravo, y en la cual tienen gran validez, porque bueno, Alejandro es una persona imparcial y bien de beneplácito porque se esté dando los pasos firmes para la recuperación de la lucha libre. Por cierto, que Alejandro compartió también en la página Los Cronistas de la Lucha Libre un anuncio de que la nueva generación de la lucha libre va a hacer un evento y me puse a ver la promo y en verdad los muchachos están haciendo muchas cosas imaginativas, están metiéndole fantasía a la lucha libre y eso es bueno porque están proyectando cosas nuevas, porque la lucha libre ha crecido, ha mejorado para una o para otra razón, ¿verdad? No se puede vivir en la lucha clásica, aquella lucha que si bien es cierto, siempre es añorada por los que la vivimos, lucha a ras de lona, la lucha ha evolucionado, la lucha ha cambiado. Y los muchachos de la nueva generación de lucha líder, al parecer, están mostrando ideas para conservar y mantener esa innovación. Ojalá que se logre hacer, que ellos logren hacer ese evento, porque yo creo que, en verdad, los esfuerzos de varias organizaciones pueden ayudar a fomentar más el crecimiento de la lucha libre. Por cierto que mi amigo Chazán Ingenio hizo una pregunta, preguntó allí, abajo de uno de esos eventos, que cuántas empresas hay, algo así, creo. Y creo que un amigo contestó que alrededor de cuatro. No estoy enterado exactamente yo de cuántas empresas hay, pero qué bueno que hayan cuatro, o que hayan muchas más, porque eso significa que puede empezar en firme la recuperación de la lucha. Bien, mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi cápsula por esta semana, un poco corta, porque las cosas de internet me tienen un poco estresado, como se dice. Sigo sin conexión de internet, no hay ninguna posibilidad, ni siquiera hay un avisito o algo así que le diga a uno que van a arreglar, porque cada vez que uno va allá a la compañía anónima nacional de teléfono de Venezuela, le dan la misma respuesta. Aquí en la parroquia de San José, muchas personas ya estamos haciendo una carta para llevarla a la CAUTV para que cobre más fuerza el reclamo de la comunidad. Estamos prácticamente sin teléfono aquí en la parroquia de San José, en el municipio Libertador, Caracas, Venezuela. Un abrazo para todos ustedes, les hablo su amigo El Andrista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento y sí, como lo mencionas en tu cápsula, efectivamente, la NGB tiene un evento anunciado para este 14 de marzo y como lo comenté al principio del programa, pues marzo apunta a ser un programa, un mes mejor dicho, lleno de muchas exhibiciones de lucha libre. Tenemos el 7, un programa de los luchadores independientes. Tenemos la NGB el 14. Supuestamente el Día del Padre se pudiera hacer algo. Todavía no me han dado, digamos, los datos completos como para decir si sí o si no, pero como ven, pues voy a estar bastante ocupado el mes viendo lucha y tratando de reseñarla de la mejor manera posible. Bien, pasando a la WWE, tenemos algunas cosas interesantes. En general, noticias de la empresa comenzando, pudiéramos decir que aparentemente hay un fuerte rumor de que la WWE podría transmitir sus pagos por evento en ESPN Plus. Eso sería una interesante alianza y sería otra forma más de disfrutar de la empresa de entretenimiento, ¿no? Tenemos también la noticia que las gemelas Bella han sido seleccionadas para entrar al Salón de la Fama de este año. Junto a otros luchadores, se rumora fuertemente que el Bulldog británico pudiera ser uno de los nominados. Vamos a ver qué pasa. El Bulldog británico era un sujeto bastante poderoso. Primero comenzó como luchador de parejas junto a su, no recuerdo si era su primo o su cuñado, y se llamaban los Bulldogs británicos. Y entonces eran el clásico equipo que tenías al fortachón y al inteligente. En este caso, el Bulldog británico, que se llamaba David Boy Smith, era el fortachón, mientras que el Dynamite Kid era el inteligente. Bien, ¿qué más hizo nuestro Bulldog británico? A ver, él luego lo recuerdo como luchador individual. Tuvo un gran combate con Bret Hart por el campeonato intercontinental en, no recuerdo qué evento fue, creo que fue en SummerSlam que hicieron en Inglaterra, una de las raras veces que han llevado la WWE fuera de los Estados Unidos. Y fue un gran combate. Cuenta la leyenda que el Bulldog británico estaba nervioso y casi que se le olvidó lo que estaba haciendo. Bret Hart tuvo que encarrilarlo porque rara vez la WWE te deja ganar en tu casa. Misterios de la ciencia. Se supone que si estás luchando en tu casa, de donde tú dices ser, en este caso Inglaterra o Venezuela o lo que sea, generalmente te deberían dejar ganar porque el público está de tu lado. Pero por alguna misteriosa política de Vince McMahon, generalmente los luchadores pierden en casa. Los locales, me refiero. Entonces, si usted nació en Caracas y le toca luchar en Caracas, va a perder en Caracas. Sin embargo, a veces se dan excepciones y esta del Bulldog británico fue una de ellas. En otras noticias, antes de dar los resultados, hay rumores fuertes de que habrían 12 combates planeados para WrestleMania. Algunos ya están confirmados, otros no, pero se los voy a nombrar rápidamente. A ver, sería Brock Lesnar contra Drew McIntyre, que se está confirmado. Charlotte Flair contra Rhea Ripley, confirmado también. Becky Lynch contra Shayna Baszler, confirmado. Bray Wyatt contra Roman Reigns, sí, exactamente confirmado. Bayley contra Naomi, esto todavía no está del todo confirmado, pero pudiera ser. Andrade contra Humberto Carrillo, también está en rumor. Y todos estos que voy a mencionar son rumores por ahora. Edge contra Randy Orton, John Cena contra Elias y El Enterrador contra AJ Styles. Otras luchas que están, son fijas, pero todavía no hay consenso de quiénes van a estar incluidos. Sería la batalla real masculina, la batalla real femenina. Recordemos, ahí hay una batalla real masculina que se llama la Copa André el Gigante. Y la lucha por el campeonato femenino de parejas. ¿Qué otras cositas hay aquí, no? Estos son los rumores. Supuestamente quieren meter otras luchas femeninas también. Y bueno, vamos a ver cómo se lo inventan, porque cada vez WrestleMania lo hacen más y más largo y dentro de poco van a tener que hacerlo por día. Porque se lanzan, son unas cosas que si son 8 horas, 6 horas, no, mano, un poco complicado de verlo sin ayuda, ¿no? Necesita casi que una jarra de café. Bien, pasando a los resultados, tenemos día lunes. A ver, vamos a esperar que cargue la página. Tuvimos lo siguiente: Randy Orton vuelve a atacar a Matt Hardy. Aleister Black derrota a Eric Rowan. Charlotte Flair por fin lanza su reto o se dirige a la campeona de NXT, Rhea Ripley. Porque recordemos, Charlotte Flair, ganadora de la Batalla Real Femenina en el Royal Rumble, la escogió a la campeona de NXT para darle un giro interesante a las cosas, puesto que ya ha derrotado tanto a Bayley como a Becky Lynch en oportunidades anteriores y me imagino que quiere hacer otra cosa. Y Rhea Ripley es una luchadora novata, obviamente está en NXT, que es la marca de desarrollo, aunque ya no lo es tanto, han mandado gente del elenco principal para allá. Y bueno, esta es una británica con una actitud y un estilo muy físico. A ver, Riddick Moss derrota a R-Truth y a Mojo Rawley. Drew McIntyre derrota a MVP. Shayna Baszler confronta a Becky Lynch. La semana pasada Baszler la mordió como si fuera un vampiro. Aquí explicó más o menos sus acciones y básicamente le dijo que le iba a destrozar brazos, todos los dos brazos y las dos piernas. Y Becky Lynch tampoco se le quedó callada. Bobby Lashley y Ángel Garza derrotan a Rusev y a Humberto Carrillo. Bueno, a ver que los mexicanos están teniendo tiempo al menos. A ver, Kairi Sane derrota a Natalia por conteo. Kevin Owens y los guerreros vikingos atacaron a Seth Rollins y a sus secuaces. Ricochet derrota a Karl Anderson. Y eso fue todo el día lunes. El día martes tuvimos lo siguiente. Estuvo un poco más interesante. Aparte que se hizo el anuncio de que las gemelas Bella iban al Salón de la Fama. Tenemos los Uso y el Nuevo Día derrotan a Miz, John Morrison, a Dolph Ziggler y a Robert Roode. Braun Strowman y Elias derrotan a Nakamura y a Cesaro. Daniel Bryan vuelve a derrotar a Heath Slater. Naomi derrota a Carmella para ganar el derecho a enfrentarse a Bayley en el evento que van a hacer en Arabia Saudita. Ya les cuento el programa. Y Goldberg y Bray Wyatt, digamos, tuvieron un encontronazo físico antes de su combate en Arabia Saudita. Y este evento anual que suelen hacer en Arabia Saudita, va a ser el día 27. Y los combates son Goldberg contra Bray Wyatt por el campeonato, Baron Corbin contra Roman Reigns en lucha en jaula. El Nuevo Día contra Miz y John Morrison. Bayley contra Naomi por el campeonato femenino. Brock Lesnar contra Ricochet. Y va a haber una copa o una batalla real para ganar un trofeo donde los participantes son Bobby Lashley, Rusev, R-Truth, AJ Styles, Eric Rowan y Andrade. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Estos eventos, por lo general, yo me suelo enterar de los resultados vía internet. No los logro cazar en tiempo real porque hay una gran diferencia de horario y, francamente, tampoco es que esté muy de acuerdo con que hagan eventos en Arabia Saudita, que es prácticamente una dictadura. Pero bueno, cada quien con sus responsabilidades. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana o lo que resta de domingo, que unos muy alegres carnavales, por cierto, que caen lunes y martes, y nos estamos escuchando el próximo domingo con más noticias y anécdotas de la lucha libre. Hasta luego.